Hola, buen día, queridas mosquiteras. Estaba escuchando a esta analista política y interesante algunas cosas y otras me parece conciliadoras, que no dan claridad, sino que lo ven a Milei como un ser que quiere la felicidad para nosotros, para el pueblo. Habrá jóvenes que están equivocados pensando en eso, pero yo diría, hay como una contradicción, bueno, por ejemplo, Burrich que plantea la cuestión de las armas y todo eso. ¿Y con quién están haciendo alianza en estos momentos? Milei obedeciendo a Macri, que es un personaje creado por ellos, por supuesto asegurándose la derecha, la ultraderecha que ya conocemos. Hemos vivido todo este proceso de Macri. La Villarroel que habla sobre la dictadura, negando el negacionismo de parte de Milei, de ella y de Macri también, por supuesto, toda esta gente. Entonces, ¿qué mejor que decirle a los jóvenes? ¿Vos querés que tengan? ¿Para qué son las armas si no para matar? Pon una capucha, vas y matas en la escuela como en Estados Unidos. ¿Qué es esto? Una cosa terrible. Tenemos que ver, demostrarle qué es lo que quieren hacer, lo que ellos te están diciendo. No es lo que uno supone, es lo que ellos están prometiendo. La cuestión de la educación, la cuestión de la venta de órganos. Es una cosa tremenda, de una locura tremenda, de una monstruosidad tremenda. No creo que sea muy bueno ese análisis. Disculpe que disienta totalmente con esta analista. Bueno, quisiera decirle algunas otras cosas, pero para no abusar de tiempo. Abrazos, que estén bien. No a Milei, por favor, que hemos vivido la dictadura y sabemos lo que significa el hambre, la persecución y la tortura, la muerte, la desaparición. Bueno, ahí escuchábamos a una querida oyente de acá de la radio y le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, vamos a conectar ahora con Lili de vuelta. No sé si ella ya está en línea. Lili, ¿cómo estás? Ahí, bueno, nos quedamos ¿Cómo expectantes. pedirles perdón? ¿Cómo pedirles disculpas? No estoy en mi casa, me moví y chau, se fue el teléfono. Que no pasa No nada, hubo Siri. chance. Bueno, no hay problema. Ahora, si querés, conectamos ahí, le contamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Lili Diez de la red de politólogas, del espacio que tenemos todos los viernes de política, donde analizábamos y charlamos más temprano. Estábamos desarrollando un tema, se nos cortó la comunicación, entonces nos quedó ahí medio inconclusa. Entonces, también nos mandaron audios como con sus opiniones, Ana María ahí que comentaba Jay. Y bueno, y acá darte la palabra de nuevo para que cierres el espacio y también contarte que está ¿Qué tal, Darío Dari? Buen acá día, también. Lili. Y ¿Cómo va? nos trajo dulce. Hola. Buen día, Darío. ¿Cómo ¿Cómo estás? va? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, perdono a toda la audiencia, me quedé a la mitad. Yo seguía hablándolo más bien y, claro, no hay señal. Sola como loca mala. Pero viste que la gente habla sola, ¿no? Sí, yo rehablo. Yo también, una banda. Bueno, mil Lili. perdones. No sé si querés desarrollar a raíz del audio de Ana María Bueno o si querés que yo te haga una pregunta que era de las que me habían quedado picadas. No, por ahí sí, cerrarlo con lo que yo estaba diciendo y compartir la opinión del oyente, que está bueno, porque son formas de ver la militancia también. Yo sí soy una persona mucho más conciliadora, pero no con la política de Milei, sino con las personas con las que hablo. Yo nunca creo que un votante de un partido voto es tonto O una cabeza o de cacho. estúpido o una cabeza de cacho, como me dijeron a mí, porque está bueno eso también, ¿no? En esta cuestión del insulto y la violencia a mí me tiene cansada, y sí soy humanista. En esto coincidí muchísimo con Juan Grabois en su momento, y no me gusta para nada la violencia de Milei, ni mucho menos, pero la persona que tengo enfrente, que lo va a votar, no es tarado, ni es tonto. Como un peronista no es vago, como una persona de izquierda no es una tirabomba, y etcétera, ¿no? Digo, yo no creo en esas calificaciones. Creo que hay que elevar un poco la discusión, y tiene razón en el mensaje de decirle a un joven, che, pero las armas, y empezar, pero discutir, debatir y razonar con la persona, ¿no? Porque si vos le decís, mirá, las armas van a hacer explotar el país, no tiene razonabilidad eso. Y los jóvenes razonan. Si querés, desde un punto de vista que te parezca mal, me parece, pues hay razonamientos que son equivocados. Por eso lo que tenés que hacer es tratar de poner argumentos en la discusión política. Claro. Por ejemplo, mucha crítica sobre la campaña del miedo, ¿no? Que es real, pero la campaña del miedo no puede ir desconexa de un argumento razonable. Porque si no, no tiene sentido. ¿Miedo a qué le vas a tener? Y a la venta de órganos, te vas a quedar sin riñones, y no sé, qué sé yo si voy a tener un problema de riñón. Se pueden contestar esas cosas. Entonces, yo entiendo y comparto que, obviamente, a mí, la propuesta de Milei, lo he dicho muchas veces en la columna en esta radio, no estoy de acuerdo para nada, pero tampoco voy a estar de acuerdo con un debate de cabezas huecas y de insultos cruzados entre votantes de diferentes espacios. Y finalmente sí poder explicar y contar que también lo vengo sosteniendo y leyendo y estudiando hace rato, ¿no? Votar por Massa no te o decir la esperanza en Massa, no es un voto esperanzador ni del corazón, es un voto de la cabeza, del razonamiento, como vengo insistiendo, y te posiciona en un lugar de exigibilidad. Y no es que Massa sea presidente y todo se va a arreglar, porque tal vez haya problemas y quienes sí coincidimos con su plataforma tenemos que mirar con cuidado, porque posiblemente uno tenga que salir a defender cosas, ¿no? Sí, es verdad. Y lo que vos, me habías comentado ahí de la juventud, que eso es lo que más me interesaba cerrar. La juventud tiene un pensamiento de inmediatez en general, no todo, ¿no? A mí no me gusta hablar de un ADN único. Pero en general tienen una sensación o una necesidad de poder pensar en la actualidad, en el presente. Y está muy bien, porque basta de pensar en el futuro, porque el futuro, y mientras el hoy es un desastre. Pero al mismo tiempo necesitamos, o necesitan los pibes, comprender que si bien está bueno pensar en el hoy, nada es mágico. Las cosas cuestan y no va a venir el Mesías o el pensamiento mágico a decir, con esto voy a traerte la felicidad, que es lo que por ahí yo quise decir cuando se cortó, ¿no? Claro. Eso es lo que hay que tratar de desmitificar y desmentir, que no existe la felicidad de un día para el otro, que hay procesos también que hay que empezar a mostrar, ¿no? Digo, a veces ves un Macri que la pasa bomba, que viaja por el mundo. Bueno, no es un tipo que se hizo millonario a costa del sacrificio y del trabajo. Se hizo millonario porque afanó, porque le robó al Estado el padre. Entonces, esas cosas también está bueno comentarlas y razonarlas y mostrar que son cuestiones que se suceden con un proceso muy oscuro y a costa del sufrimiento de mucha gente. Entonces, no hay en esto, ¿no? Esto que decíamos del pensamiento mágico. Pero al mismo tiempo devolverle una posibilidad palpable. Porque si no vos al pibe o a la persona que tenés enfrente le estás diciendo, mira, tenés que votar la resignación. No, tenés que votar una propuesta política que es lotes con servicios, procesos de industrialización, es decir, más laburo. No recuerdo ahora, Massa habló del peso argentino digital, es decir, un proceso de tener tecnología en la moneda. Hay cosas palpables, militemos con argumentos. Y ese argumento puede ser el que vos elijas. Si vos querés decirle al otro, mirá, vas a votar que todos andemos armados o que todos andemos a los tiros por la calle, también es razonable, ¿sí? Es razonable. Lo que pasa es que yo encuentro que enfrente no vas a encontrar una respuesta muy como de una persona convincente, capaz, no sé, no es mi estilo, digamos, ¿no? Como que no sería razonable, pero no aceptable, digo, ¿no? Claro. La violencia. ¿Cómo? No, por eso te digo. Yo pienso que... A ver, yo tenía esta charla con mis estudiantes. Y perdón, me refiero a la violencia de la motosierra, ¿no? Que digo, lo que hablar, representa... Y menos ahora, ¿no? Hay una desilusión de parte de Milei, porque la motosierra era para la casta política. Voy a cortar con todo el Estado y no sé qué. Salió con la casta política. Bueno, hay una desilusión ahí. Vos, con una persona que creyó en Milei por la esperanza de terminar con la casta, ¿podés razonar desde ese lugar? Vos decirle, che, el anticaspa tuyo ahí está con la casta, ¿qué opinás? Y sí, la verdad. Pero lo primero y principal es poder comprender que en un diálogo político, cuando vos querés, convengámonos que estamos en diálogo político y la política significa conquistar voluntades, aunque sea en un razonamiento. Y en un proceso de militancia política, lo que yo quiero es que la otra persona se convenza o vote, en este caso concreto y materialmente, vote a Massa o no vote a Milei. Entonces, si yo lo primero que hago es tratarlo de idiota, predispongo mal a la persona y olvídate de tu objetivo. Claro. De torcer esa voluntad, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me dicen cabeza de cacho, como ayer, y yo ya me predispuse a no escuchar más. Claro. Ya me está insultando, me voy. Entonces, si vos vas a combatir la violencia, no lo hagas con violencia. Punto número uno, hagámoslo con la cabeza. Sí, sobre todo me parece que... Perdón, Lili. Y en esto yo diferencio de gran manera, ¿no? Por un lado está lo que representa Milei y estos personajes que llevan adelante esta campaña y son parte de este partido. Por el otro lado está el votante de Milei. Yo lo separo completamente porque si no separamos y ponemos el foco en que el votante de Milei es el pueblo duro y crudo, el que está día a día en el barro, no es el oligarca que está votando a Milei, ¿eh? No. Entonces no tenemos que hacer los giles con eso. De hecho, el oligarca está votando a Massa en el sentido de que le conviene. Y es el gran problema, ¿no? Sí. Me parece a mí, es el gran problema. ¿Cómo interpelamos a ese votante que está votando en su propio, qué sé yo, no sé, está votando de la manera que está votando? Pero insisten que hay que interpelar con este razonamiento que tiene como punto de partida tal vez que la persona que, como decías ahí, no, mis amigos, mi amiga, no pasa nada, ¿cómo le voy a decir parada, loco? No, claro. Y he conversado con albañiles que laburan de sol a sol, ¿no? Y que tienen una bronca acumulada, claro. Donde donde no reciben respuesta de la representación política partidaria, pero de otro ámbito de la democracia tampoco, ni de la justicia, de nadie. Ni de la, de ningún de los municipios, lado. No. Mis amigos... Uy, perdón, te pisé. Perdón. No, está bien. Pero bueno, eso también, ¿no? Me parece que poner en el foco que están votando a Milei son aquellos y aquellas que... Claramente, bueno, decimos a grito que tienen que elegir otra cosa, ¿no? Que cambiar la situación, la materialidad, tienen que ir por otro lugar. Pero bueno, está yendo por ese lugar. Sí. Ay, me parece. Oh. Ay, no me digas. Bueno. Queda siempre trunca y el cierre de la Lili, pero bueno, lo que sí está pasando de acá al 19 es que va subiendo la espuma. De una manera importante en la sociedad, en los distintos espacios. Y bueno, lo bueno es que algunos espacios se están expresando con comunicados, por ejemplo, Historias Desobedientes, que hizo un comunicado de Derechos Humanos también. Y la Sofi, que está intentando volver a llamar, pero yo creo que ya por la hora... Sí, ya estamos, ya queda. Bueno, seguramente el debate, por más que lo queramos, no lo vamos a cerrar, ni lo vamos a acabar, ni le vamos a poner gran objetividad al tema, porque la verdad es que ni los grandes analistas, ni se escapan un montón de cosas, ¿no? Tal cual. Pero sí hay que debatirlo y hay que seguir hablándolo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y sobre todo me parece empezar a hablarlo entre el pueblo, ¿no? Entre el pueblo, entre el vecino, la vecina, el amigo, el compañero, la compañera. Tener un debate serio, ¿no? Un debate serio en el sentido de que podamos ir y vuelta con lo que vos pensás, con lo que vos sentís, tener empatía, poder devolverte una argumentación, ¿no? Claro. No lo que pasa en la casta, Milei y todo, y Massa y todo. Que se la saben todas, tienen toda la salida de un lado y del otro, no es lo mismo, no estoy diciendo que sea lo mismo, no es lo mismo, pero el pueblo lo va a seguir padeciendo, lo va a seguir padeciendo si no tiene anticuerpo ante estos personajes que se enquista, que quieren el poder del Estado para destruirlo, para sacar derecho, o que quieren el poder del Estado para ser negociado, o para que esto seamos, no sé, una isla de Estados Unidos o del poder económico. Bueno, ¿no? Tal tratar cual. De poder juntarnos, ¿no? Poder juntar voluntades. Yo quería comentar a ver, respecto a... Vuelve la Lili. Vuelve la Lili, a ver si la tenemos. A ver. Ahí está llamando, pero bueno, a ver si le podemos dar un cierre. Bueno, ato con la Lili con una mini reflexión que quería comentar. Todo esto de Milei, la motosierra y la casta, yo creo que estando cerca del 19, hay ciertas cosas que por más que uno quiera acabar con el mundo, porque yo pienso que eso es lo que... Porque mis amigos tenían argumentos sólidos para decirme, yo voto a Milei por esto. Entonces yo pienso, yo creo que lo que hay que hacer es bueno. Los argumentos tienen que ser sólidos, pero a su vez flexibles. O sea, tienen que ser firmes, pero a su vez flexibles a la hora de razonar y decir, bueno, esta persona dice, voy a acabar con la casta, pero a su vez es un vendido, porque ahora está... negociando con la casta. Entonces una persona que no tiene firmeza en las elecciones... Que es puro discurso y que toma ese discurso claro. Para de lo mismo que representa la misma casta, pero está haciendo hincapié en algo que a la gente, al laburante, está reventando. Que los políticos de este país, la gran mayoría, vivan como reyes y el laburante tenga que tener 3 o 4 laburos para poder subsistir. Bien. Entonces eso está llegando a un nivel de bronca muy grande. Claro. Y la aprovechan. Ahora no se puede decir, no tengas bronca, no tengas bronca porque o sos un gil que tenés bronca, tenés que ver esto. No, la bronca o vas está. A pedir un turno está. O vas claro. A pedir un turno en un hospital público y realmente nos pasó hoy día y no lo conseguimos. Claro. Porque habían poquitos por el hora, así que etcétera, todo esto tiene un montón de la educación. Si les parece, le damos la bienvenida a Lili para cerrar por tercera vez. La tercera es la vencida, pero esta vez no fui yo, quiero decir, que estaba quieta. Con las cosas que está diciendo. Les estaba escuchando y creo que tienen toda la razón sobre esta cuestión de no podés evitar la bronca, pero también podemos razonar en esto. Claro. Milei no va a terminar nada con la casta, casta va a seguir, porque obviamente él ya arregló con lo peor. Sí. Claro. Y aparte que con esto estábamos tratando de hacer un cálculo matemático con un tipo que labura, ¿no? De sol a sol, como decía el Dari recién. Bueno, a ver, ¿cuánto te pensás que vas a ganar? Hagamos matemática, hagamos un cálculo matemática, dolarizá tu hora, ¿y qué crees, en qué lugar crees que te va a posicionar una estructura económica como la de Milei? Vas a seguir siendo un laburante, pero en peores condiciones. ¿Y por qué? Porque, a ver, ¿cómo sabes que sos futuróloga? No, hago matemática, cuentas matemáticas. Dividí tu salario, por tanto, y multiplicá. Porque hay gente que te va a explotar. El precio se va a ir para arriba y los salarios van a ir para abajo. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, me parece que hay posibilidades de razonar sin insultarse, sin catalogar al otro, sin menospreciarse. Me parece que es fundamental, sobre todo por esto que ustedes muy bien estaban diciendo, que el punto de partida es una bronca que es real. Es algo que nos pasa todos los días, ¿no? Aparte, si nosotros queremos erradicar una hipocresía, no tiene sentido que elijamos a un dirigente hipócrita. Si uno revisa lo que fueron los debates presidenciales y cómo se hablaban la Bullrich con el Milei, y cómo están de chancha amiga ahora, que casi que están a los besos, yo digo, si vos no querés vivir en medio de la basura y en un lugar donde la gente dice sí, te vamos a generar trabajo y hay una hipocresía absoluta, dice vamos a erradicar a la casta y es chancha mía y la casta, van y comen juntos a la casa. Totalmente. Definamos qué queremos realmente. O sea, queremos un dirigente que haga explotar todo. Con lo que cuesta, ¿no? Bien. Claro, sí. Con lo que cuesta construir lealtades, ¿no? Vayamos a la vida diaria de cada uno. ¿Cómo cuesta construir lealtades, equipos de trabajo? No es que un día te decís asesina tirabomba y al otro día laburás juntos. No pasa en la realidad. Tenemos más juntos, entonces, sí. Claro, porque compramos cosas que no pasan en la vida real, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que invitar. Bien. Lili, nos tenemos que ir. Tenemos que volar, pero estuvo muy bonito. Bueno. Manso cerrado. Bueno, mil sanguchito. perdones por las interrupciones, No. pero mi idea era poder cerrar Tranqui. y eso, vamos para adelante con el debate, con el argumento, con el razonamiento y con este sentimiento de humanidad que tiene que reinar entre nosotros, nuestros amigos, nuestros vecinos. Demos la discusión política en serio. Me Bien, parece listo. bien. Bueno. Abrazo, Lili. Nos vemos, Te queremos, no, Lili. nos Gracias. escuchamos el viernes que viene, ya nos metemos de lleno en lo que sería el debate, así que Es verdad. le invitamos Nervios. a... Bueno. Sí, chau, buena semana. Bueno, chao, chao, Nos vemos. chicos. Buena semana. Abrazo. Suerte.